Odio en la vida, odio en la calle. Si al final de cuentas es tu vida, no habrá nadie. Odio en la vida, odio en la calle. Si al final de cuentas en tu vida no habrá nadie. He empezado desde cero para publicarte que somos dos raperos. Venimos, caminamos, somos siempre sinceros. Este es el dilema contra envidiosos, odiosos y poseros. Entiéndelo. Y descargo la rabia que me tiene poseído. En este cuento, en este mando te estoy contando que siento un demonio adentro que me está hablando y molestando. Es el odio. A ti yo no te temo, solo veamos lo que tenemos. Odio impregnado en el mundo. A ti yo no te temo, solo veamos lo que tenemos. Odio impregnado en el mundo. Esto nuevamente es el ancestro de Arica. Represento poco tiempo en el movimiento. ¿Y cómo suena esto? Yo. Esto sí lo siento, esto sí lo siento. El odio en este mundo se encuentra 100%. Tratamos de cambiar y al mismo tiempo reaccionar. Ancestro con Furby, unión de dos en sí, unión de dos en sí. En esto, hablando de odio, malicia, desquicia, avaricia, represento Low 4D, yo, cuatro dimensiones, expresiones, canciones con contenido que llegan directos a tus oídos. Son buenos sonidos, underground, represento conexiones, primera y la octava. Tiro la valla con la masa, con mi gente, con mi clica. Avaricia, aquí no hay risa. Hay condenas para las nenas con cadenas. Empiecen a mover la cabeza. Flow de naturaleza. Siento el enojo, el odio. Cuando veo asesinatos en series, seres humanos haciendo esto, yo no entiendo. Si son controlados por fuerzas malignas o terroristas, Lucifer aplicando su poder. No te darás cuenta de lo que puede suceder o de lo que te puede hacer. Odio, rencor, ira, dolor, yo. Este es el estilo del real hip hop. Yo sin nada de eso, yo. Lograremos hasta lo máximo. Este es mi flow, ¿cuál es el tuyo? Ya que te la de edad de rapero al máximo. Si no aportáis, no hay progreso. No hay ingreso en la vida. La vida no es un juego. Son sentimientos oscuros o frágiles. Cállense, giles, que ya entré. No hay paciencia, no hay conciencia de lo que te puedo hacer. Tengo una horca de rimas en la tarima, me desespero. Le tiro mierda a los poseros de cartón que le da más color que un arco iris. Mi iris capta todos los movimientos violentos. Así que ponte alerta, que MC4D ha llegado a tu puerta. MC4D, yo, ancestro, representando. Odio en la vida, odio en la calle. Si al final de cuentas en tu vida no habrá nadie. Odio en la vida, odio en la calle. Si al final de cuentas en tu vida no habrá nadie. Odio en la vida, odio en la calle. Si al final de cuentas en tu vida no habrá nadie.